quiero mucho. Si tú bien lo sabes, que yo soy de ti. ¿Por qué me preguntas si yo quiero a otra? Si estás convencida que vives en mí. Pero si tú quieres que este pecho amante se adore y te canse con el corazón, ¿por qué me preguntas si dos almas juntas se dan en un beso la conversación? ¿Por qué me preguntas si dos almas juntas?